felicidad. Momentos lindos que nunca me voy a olvidar. Te agradezco todo lo que hiciste, mi amor. Pero ya se murió lo de nosotros dos. Puedes estar con muchas mujeres y más. Ya no eres mío y eso lo voy a respetar. Pero voy a saltar porque hablar de mí es la sucia con la cual estás. Y en la cuna es atrevida. Mala gente. Pero come las obras que le dejé yo. Puedes estar con muchas mujeres y más. Ya no eres mío y eso lo voy a respetar. Pero voy a saltar porque habla de mí esa sucia con la cual